¿Qué dijiste de Cristo God? Te voy a romper la cabeza, puto gay. Arriba, puto, arriba. Arriba, puto, arriba. Arriba, puto, arriba. Arriba, puto, arriba. Escuché que decías que Dios no era el mejor. No, pues te voy a romper la cabeza con un, con un cono. Te voy a patear en las putas bolas. Homosexual de mierda. Con Dios tú no te metas. Te metes con Dios y yo con tu cabeza. Te pego con una bala en la cabeza. Ey, eres un puto caos sexual. Eres un maricón de mierda. Con Dios no te metas, pe. Con Dios no te metas, pues. Con Dios no. Tú con Dios no te metes, perra de mierda. ¿Me escuchaste, puta? Con Dios no te metes. Y conmigo te metes. Si con Dios te metes, a mí tú me la metes. Y yo no quiero entrar en pelea, pero yo pienso que la edad es solo un número. Pero eso está en su... está es algo debatible, la verdad. No quiero causar polémica. Yo opino eso. Y yo también opino que el porno furry, la verdad, no te hace sufririco. Nada más no pasa nada si es que miras eso.